precisamente otro especial dedicado para todos ustedes, Salta Jujuy. Y dice así: quiero volver a amar y no seguir así, y volver a sentir aquello que viví. Si no lo vuelvo a hacer, ya no despertaré. Pobre mi corazón que está marchitándose, y no parece tan bueno como ayer. Igual yo sé que te tengo que querer. Tú has sido un abrigo para mí, aunque te tengo perdido por ahí. Las razones aquellas que canto son los laberintos de mi corazón. Y si no encuentro pronto la salida, me quedo perdido dentro de mi amor. Quiero volver a amar y no seguir así, volver a sentir aquello que viví. Seguimos con esto, que se titula Desde Lejos. Inédito, todavía Medrano sonando. Dice así: siento que me amas, pero no podrás ser. Nos encontramos tarde, otro tiempo sin querer. Y está hablar, es claro lo que pasó, que te dejé de amar. Mucho tiempo sin saber qué es lo que querías vos, pero yo sabía en mí qué es lo que quería yo. Nada, nada volverá a ser lo que fue, puras ilusiones. Sentado aquí, pasa el tiempo y mi canción ya no suena como ayer. Marchitándome estoy si sigo pensando así, si detengo el corazón por lo que ya yo te di. Nada, nada volverá a ser lo que fue, puras ilusiones. Tiempo más para entender que esto fue ayer. Y bueno, la tecla M para vos, despacito y despacito y despacito. Seguimos sonando, con esto nos despedimos. Espero que lo disfruten y les guste. Y ya no ves.